Hay que decir que la muerte, con su visita, nos muestra el punto final de nuestra vida, aunque también, como muchos manifiestan, es la que nos hace conocer ese otro mundo que nuestro destino, o es nuestro destino. Unos le llaman el más allá, otros el cielo, el infierno o el paraíso, otros una dimensión en la que comenzamos una nueva vida post-mortem. Pero sea como fuere, lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta si todo termina con la muerte o si, por el contrario, solo nos trasladamos hacia otro plano de existencia. Y esta noche, en este especial Noche de Difuntos, para hablar de la muerte, aparece un grande, tanto como divulgador, investigador y, por supuesto, como persona y como amigo, no hay ni que decirlo. Su nombre, Santiago Vázquez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Javier, buenas noches a todos. Bueno, te pedimos disculpas, es un poquito tarde. No te preocupes. Porque mañana tiene que atender, porque se encuentra en el... Bueno, comienza el cuarto Congreso Internacional Vida Después de la Vida en Albacete. Y, bueno, es ponente, él va a estar, pues, ahí con esas jornadas estupendas, junto con otros también compañeros muy versados dentro de este terreno, ¿no? Allí estaremos, si Dios quiere. Cuarto Congreso Internacional de Vida Después de la Vida, yo creo que, en fin, el motivo principal es la recaudación de las 1000 entradas que ya estaban vendidas hace mes y medio, aproximadamente se agotaron, pues van destinadas para paliar en la medida que podamos el hambre en el cuerno de África, y creo que es una muy buena causa, y por eso pues mañana muchos compañeros y un servidor, mañana y pasado, vamos a estar allí. Muy bien. Pues cuando quieras vamos a comenzar con este asunto, con la muerte, un tema que... Menudo tema. Bueno, es protagonista en una noche como esta, ¿no? Menudo tema. Yo creo, Javier, fíjate, que la muerte es el mayor enigma del hombre. Porque sabemos que nacemos, sabemos que vivimos, que nos hacemos viejos, como estabais comentando hace unos minutos, pero también sabemos que nos vamos a morir, y por ahí pasamos todos. Nadie se escapa a la muerte, nadie absolutamente. Ahora bien, la pregunta, yo creo que es obvia: ¿hay algo después? En base a esa fenomenología paranormal, ¿se puede inferir que en efecto hay una existencia después de la muerte del cuerpo físico? Esa es, en mi opinión, la gran pregunta, y yo creo que es el enigma de los enigmas. Sin duda alguna. La figura de la muerte siempre se representa con una guadaña. Pero, ¿y si a lo mejor, Santiago, esa entidad con esa guadaña no sesga ninguna vida, sino que a lo mejor nos hace un favor? Es decir, nos hace conocer esa otra vida a la que muchos dicen que es muchísimo mejor que esta que vivimos. Bueno, me parece una interpretación magnífica, porque en efecto se ha representado la muerte de muchas formas. Una de ellas es la guadaña. La muerte, evidentemente, no es una entidad espiritual. Es un hecho que se da, que se produce, y a tu pregunta, nos libera del cuerpo físico, como ya apuntaba Platón hace ya muchos siglos. Nos libera del cuerpo físico para tener acceso a esa otra dimensión que llamamos espiritual, que llamamos el más allá, donde podremos disfrutar de una existencia muy diferente a la física. Yo personalmente, y siendo muy sincero, como siempre procuro ser, creo que sí. Lo que siento, y esto es importante, es esperar de forma natural. Yo sí que creo en un ser supremo, a que ese ser supremo nos llame en nuestro momento, en ese preciso momento, el que tenga respeto para nosotros, no antes, porque hay personas que, y esto es muy serio, alguna vez he oído comentarios como los que voy a decir. Bueno, pues si después de la muerte lo que realmente nos espera está maravilloso, pues me quito de en medio en este lago de más y acabo antes. No, por favor. Eso nunca. Y lo digo con toda la seriedad del mundo, de verdad, porque me he encontrado con este comentario alguna que otra vez cuando se ha hablado, no solamente en mi programa, en otros programas, se ha invitado, y algún oyente ha planteado esta visión, que es peligrosísima, no, por favor, porque ya hemos hablado muchas veces de las consecuencias que tiene el suicidio en el más allá, y por supuesto, no solamente más allá que las tiene, y ya hemos hablado del asunto, no voy a repetir, pero pensemos por otras personas queridas que dejamos aquí, por muy mal que le vaya a una persona, por favor, el suicidio nunca, nunca, que el más allá es para el que, por decirlo de una forma coloquial, se ha portado más o menos bien, una existencia gozosa, pero siempre y cuando es el momento que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, no antes, por favor. Sí, bueno, quería... Sí, buenas noches, Santiago. Buenas noches, buenas noches. Soy Juan Jesús, aquí de Murcia. Para llegar a esa especie de perfección, a ese estado, digamos, máximo, digamos, en la vida terrenal, hay que ser bueno, hay que ser consecuente, no hay que hacer mal, hay que ser éticamente perfecto, o ser normal, o sea, digamos, si eres malo aquí, si eres una persona que pues mata, sí, eres un delincuente, sí, y tal, obviamente en la otra vida, en teoría, si es de justicia, y no hablo, deberías de pasarlo mal, ¿no? Sí. ¿Me lo preguntas? Sí, claro que sí, te lo estoy tendríamos preguntando, sí. No digo que ser bueno o malo, sino bueno, ser normal, una persona sí, normal, con sus defectos y tal, pero ser una, tener una ética y tener un, digamos, comportamiento normal con tus amigos, con tu familia, con tu gente, no ser... Sí, he entendido la pregunta. Esto es fundamental. Es que, perfectamente, y basándonos en la casuística, ahora me refiero específicamente, por ejemplo, entre otros fenómenos, a las FM, experiencias cercanas a la muerte, que las personas que se cuentan por miles en todo el mundo, como bien sabéis, que han estado en ese otro lado, en una muerte clínica, o una muerte aparente, establecen que el estado que se experimenta en ese más allá, en ese hipotético más allá, está en relación directa con el comportamiento que se ha tenido durante la vida. Esto es muy importante señalarlo. Es cierto, por eso todas las religiones y todas las doctrinas espirituales sanas siempre han predicado el buen comportamiento, el buen hacer, el bien obrar. Esto es muy importante, porque así como obremos en el más allá, según esta visión espiritualista, así como obremos en la vida, es lo que nos vamos a encontrar en el más allá. Ya no hablo de lugares, que también los hay, o moradas, que decía Jesús, la casa de mi padre tiene muchas moradas, no. Hablo de un estado, es un estado existencial del ser, en ese más allá. Y esto es muy importante, es que descuidamos todos, descuidamos nuestro comportamiento en la vida en general, y creo que es importantísimo el tener muy claro que así como obremos, como decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida, dice el santo, nos examinarán del amor. Y esto, en efecto, según esos testimonios que he citado de FM, esto es una verdad enorme, es una verdad irrefutable desde un punto de vista espiritualista. Es muy importante. No hablo de cielo, de paraíso, de purgatorios o de infiernos. No me refiero a esto. Pero sí a un estado vivencial, existencial del ser, en ese hipotético más allá. Por eso es tan importante vigilar nuestro comportamiento en la vida, así como vivamos, así como sintamos, así como pensemos, pero lo que es de una forma completa, lo que es el ser, obrar, hablar, pensar, sentir. La persona que está libre de odio, de rencor, de maldad, de iniquidad, de perversidad, de tantos malos sentimientos, lo que se va a encontrar es muy positivo. Ahora bien, la persona que está llena de esos sentimientos que envenenan el alma realmente de la persona, pues lo que se va a encontrar en ese más allá, por los testimonios que hay, pues no es precisamente agradable. Este es el resumen según la casuística. Te informo, enseguida te paso a Harry, te informo, como también he dicho antes, no sé si Luis, la guardia, que esta noche, que sabes tú que siempre estamos con la luz de un flexo, nos encontramos escuchándote con 7 velas encendidas, el estudio totalmente apagado, también el de continuidad. Realmente, está realmente más extraordinario. Velas que tienen un envoltorio en rojo, por tanto esa luz encarnada que está, dijéramos, envolviendo y decorando todo lo que nos está contando. Voy a pasarte enseguida a Harry, pero antes te quiero comentar una cosa. No sé si alguna vez alguien te ha comentado esto, mientras que hablabas, me ha venido un poco a la memoria. ¿Podría ser que la muerte es nuestro periodo a lo que llamamos vida y que la vida es después a lo que nosotros llamamos ahora muerte? ¡Qué profundidad, Javier! ¡Me apabullas! Realmente interesantísimo. Es que realmente es como yo lo veo, es decir, también cito a otra gran santa, he citado a San Juan, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús escribió que la vida es una mala noche en una mala posada. En realidad, esto fue lo que escribió Santa Teresa de Jesús, entre otras muchas cosas, claro está. Pero sí, podemos decir que la realidad está invertida. Es decir, que según esta visión espiritualista, en efecto, la vida eterna es la vida del espíritu, porque el espíritu, el alma, no muere, es eterno, es imperecedero. Sin embargo, el cuerpo físico sí. Es decir, venimos a este mundo en busca, es como yo lo veo personalmente, venimos a este mundo en busca de evolución espiritual, en busca de purificación, en busca de perfección del alma, en definitiva. Y de esta forma... ¿Se ha cortado? Sí, porque no escuchamos, se ha cortado su voz. Bueno, esta noche estamos teniendo algunas cosas extrañas, ¿eh? Sí, bueno, algo pasa, ¿no? Desde luego hemos comenzado, ¿no?, nada más que comenzar el programa, este especial, hemos tenido esas dos conexiones, en este caso con Luis Laguardia, que se encuentra en esa fosa común de Belchite. Wow. Y después hemos contactado con Eugenio Carcallón, nuestro compañero, que está en un cementerio de La Coruña. Ambos, lo sabéis vosotros, pero para aquellos que acaban de conectar con nosotros o de escucharnos, decirles que a los dos les ha saltado el sensor, ¿eh? Y ha sido en directo. Qué curioso esto. Pero tenemos ya a Santiago, no sé si no. Aquí estoy, Javier, aquí estoy. Las comunicaciones que no nos han respetado. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, sigue con tu comentario. Sí, no. Y además la pregunta es muy interesante. Decía que la realidad está invertida y en realidad venimos, es decir, el alma encarna en un cuerpo físico en busca de esa perfección espiritual, en busca de esa elevación, de ese crecimiento del espíritu. Y cuando ha terminado, cuando llega ese momento que está dispuesto desde las alturas, por decirlo así, pues se encarna, y es lo que nosotros llamamos muerte, sencillamente. Por tanto, realmente estamos, por decirlo así, estamos vivenciando un sueño realmente. Es decir, la auténtica vida es la vida eterna, que es la vida del espíritu. Y esto lo tengo muy claro desde hace años. No soy un anciano todavía, pero lo tengo muy claro. Y creo que realmente en esta vida estamos de paso, que no nos llevamos absolutamente nada, la muerte está ahí, no sabemos cuándo, nadie sabe cuándo se va a morir. Lo que sí sabemos es que todo el mundo va a pasar por ahí, todos vamos a pasar por la muerte, y que estar preparados y tener, como decía un amigo mío que ya falleció, Vicente Torres, la maleta hecha para que cuando llegue ese momento, al que no hay que tenerle ningún miedo en absoluto a la muerte, no hay que tenerlo en todo. Yo me encuentro con testimonios de personas y opiniones de personas que en cuanto escuchan la palabra muerte, enseguida se le ponen los vellos de punta. Uy, por favor, ni me hables, qué horror, qué terror, qué palabra más fea, me aterroriza, qué sufrimiento, por favor. La muerte, si se puede asegurar según la casuística paranormal, la muerte natural, cuando otra cosa es estar, lógicamente, en un hospital, pues agonizando por una enfermedad. Dios nos libre de eso. Pero lo que es el hecho de la muerte, es desencarnar, como hemos visto tantas películas que el cine pues ha llevado a la gran pantalla, pues en efecto la muerte no duele, Es decir, esto es así. Simplemente el alma se separa del cuerpo, el cuerpo queda ahí como un vehículo, como un traje usado, y el alma se marcha. Pero siempre cuando sea de forma natural y en el momento que nos corresponda. Esto hago mucho hincapié porque es muy importante. Bueno, estamos hablando con Santiago Vázquez sobre la muerte, y Harry también te quiere comentar algo. Sí, ha citado... Hola, Harry, buenas noches. Hola, buenas noches, sí. Ha citado a Santa Teresa de Jesús, y fue ella también la que ha escrito que tan alta vida espero que muero, sí, porque no muero. Efectivamente. ¿No? Bueno, pero yo quería volver brevemente sobre el comentario del suicidio, que es un tema muy amplio y que se puede... Hay mucho más suicidas de lo que se conocen estadísticamente. Desde luego. Se estrellan a propósito con un coche, en fin, lo enmarcaron, sí, de accidente, de enfermedad, lo que sea. Pero bueno, se ha dicho que el suicida es el que sale de este mundo dando un portazo, y dar portazos es de maleducados. Pero bueno, aparte de eso, desde la perspectiva de la mística oriental, el que se suicida es como quien se sale del aula de clase antes de que termine la lección. Exactamente. Y está condenado a repetir curso. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí, que esta vida es una dura escuela y hay que estar hasta el final, por duro que sea. Y entonces el suicidio es eso, salirse de la clase antes de que le toque el momento de terminar la lección. Y entonces está condenado a repetir curso. O sea, hablamos de la reencarnación, desde el punto de vista del Oriente, ¿no? Sí. Es interesantísimo lo que dices. Y yo esta noche, a través de los micrófonos de Otros Mundos, con el permiso de su director, de Javier Belmar, sí quiero hacer un llamamiento, por favor, a tantos y tantos amigos oyentes del programa que están escuchando ahora mismo desde España y desde todo el mundo. Por favor, aquellas personas que tengan en mente, que las hay, como ha dicho Harry, y es cierto que las hay, y yo conozco actualmente varios casos de personas que tienen en su mente la idea de la muerte, la idea del suicidio, porque la vida no les sonríe, porque la vida les está proporcionando mucho sufrimiento. Por favor, que tengan esperanza, que tengan esperanza, que la esperanza no se puede perder nunca, nunca, por muy oscuro que esté el túnel, siempre, antes o después, a veces es esperar, pero antes o después, aparece esa luz. Por favor, no busquen ustedes la solución a su problema o problemas en el suicidio, porque no van a arreglar absolutamente nada. Podríamos contar casos, y casos muy duros, según casuística paranormal, de personas que se han suicidado y que después viene a través de psicofonía, viene a través de mediunidad, viene a través de diferentes medios, se han manifestado apariciones, por ejemplo, fantasmogénesis, etcétera, se manifiestan y manifiestan realmente el sufrimiento que tienen en ese otro lado, una vez que han cometido el suicidio. Por favor, yo no digo que todos los suicidas lo pasen horriblemente mal, pero sí se puede decir, y lo hemos dicho más de una vez en casuística, que desde luego, como ha dicho Harry, es salir de la escuela antes de que terminen las clases. Esperanza, por favor, siempre esperanza. Aguantemos. Campanilla, característica en noches de difuntos, como tenemos aquí encima de la mesa, un servidor la está haciendo sonar, que nos trae tantos recuerdos, ¿no? Como por ejemplo esa célebre procesión de las ánimas, como es la Santa Compañía. ¿Iba a comentar algo, Harry? No, es que yo tenía eso de la posesión fantasma, que no sé si habrá tiempo todavía. Lo veremos. ¿Eh? Estamos hablando, mientras tanto, con Santiago Vázquez. También estamos intentando contactar con otros compañeros, porque Santiago, hoy está Luis La Guardia en la fosa común de Belchite. Está también Eugenio Carcallón en un cementerio, un camposanto de La Coruña, y tenemos también a otros colegas en Asturias, en un lugar, en una casona donde tiene que ver, hay una relación con la noche de difuntos. Allí hubo un suicidio y dicen que en noches como la de Noche de Difuntos, si aparece una figura espectral. Seguimos hablando con Santiago. Compañeros, alguno hacía, levantaba el dedo, quería hablar, ¿no? Sí, sí, cómo no, Santiago. Hola, le habla Frank Escandel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, felicitarle, Santiago, porque es muy satisfactorio escuchar a alguien tan versado en las moradas del castillo interior de Santa Teresa de Jesús. Una verdadera joya desde el punto de vista literario y espiritual. Sí. Vamos a ver, la figura de la guadaña, a mi parecer, es simplemente sublime porque nos sugiere una siembra. Sí, señor. Nos sugiere una siembra, y entonces, como nos sugiere una siembra, nos sugiere un neófito. Neófito que significa plantado de nuevo. Por lo tanto, un renacer. Me ha llamado mucho la atención de lo que ha dicho aquí Javier, y es que muchas tradiciones, como las Eddas y las sagas, incluso nórdicas, nosotros somos el sueño de los dioses, aparentemente. Incluso Calderón de la Barca tiene una gran obra llamada La vida es sueño. Así es. Yo le quería preguntar, Santiago, viendo la figura de la muerte con una guadaña, ¿qué preceptos éticos concretos puede transmitir eso a las personas que están escuchando esta noche? Yo creo que hubo alguien, quizás por cultura, lógicamente podríamos hablar de preceptos o enseñanzas, más que preceptos, enseñanzas de Siddhartha Gautama, por ejemplo, de Buda, o yendo más hacia atrás en el tiempo de Bhagavan Krishna, por ejemplo. No, pero vamos a centrarnos, por ejemplo, yo creo que es más adecuado en Jesús, en Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es la regla de oro del cristianismo? Pues haced a los demás lo que os gustaría que os hicieran a vosotros, y no hagáis a los demás lo que no os gustaría que os hicieran a vosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Yo creo que ahí se resume y es la regla de oro del cristianismo. En cualquier evangelio se puede leer regla de oro del cristianismo, y es cuando vienen estas palabras. Yo creo que ahí se resume perfectamente cuál debe ser éticamente el comportamiento de una persona. Es decir, el amor, sobre el amor podríamos hacer otro programa de 5 horas o de 10 quizás, sí, hablando solamente de lo que es el amor y de todo lo que implica, y de sus consecuencias en el espíritu, en el alma. No hay místico, no hay iniciado en el camino espiritual que no tenga el amor como piedra fundamental, como piedra angular. El amor es fundamental para el desarrollo del ser interno. Si quitamos el amor, arrancamos la mejor planta del jardín. Sí. Es imposible. Vamos a hacer una cosa, no es común hacerlo en otros mundos, pero vamos a introducir otra voz, porque nos vamos concretamente a ese lugar que anteriormente le comentaba a Santiago. Sí. Que es la fosa común de Belchite, ese pueblo viejo. Luis La Guardia, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, vamos intentando avanzar. Sí. También te pedimos a ti disculpas, pero es prácticamente imposible. Por decir, es que tenía el teléfono móvil, perdona que te interrumpa, tenía el teléfono móvil, como estoy realizando grabaciones. Sí. Ya el móvil en modo silencio y no me ha dado tiempo de coger tu llamada, pero que estamos aquí intentando llevar contacto con alguna entidad que está por aquí mediando, y en eso estamos intentando, a ver, pues ha saltado 4 veces el sensor de movimiento. Sí, y luego la sensación que tengo es de mal, como casi de agonía. Ya no por el frío que hace, sino me ha pasado algo por la cabeza de no estar a gusto, pero sí, se tiene mal, no sé, es que hay zonas como la iglesia de San Agustín, la fosa común, bien porque se esté en el lugar más impregnado, no me siento a gusto, pero bueno, es el sitio que si recoges algo es el mejor sitio idóneo aquí en Belchite. Ajá, pero que te encuentras mal, como qué, como mareado, sí, como angustiado. No, simplemente la sensación de no sentirme bien, de estar sugestionado, ¿sabes? No... Por lo que estás experimentando. Sí, exactamente, experimentando. Parece que hay algo, alguien está aquí jugando conmigo, está intentando entrar, sí, a contacto mediante grabaciones, y se dio, sí, fenómeno, digamos, un poco de psicología. Le hago, sí, preguntas Si me contesta, por lo que escucho la grabadora en la zona H2, que la tengo puesta en el trípode con un cortavientos, de que me hace señales, pero de tictología, fenómeno de golpes. Un momento, don Luis. ¿Santiago? Sí. Estás escuchando a Luis y la guardia, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Además le escucho con muchísima potencia. Ajá. Sí, sí, la verdad, nosotros también le estamos escuchando muy bien. Hola, Luis, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Que nos está contando, Santiago, que, sí, bueno, que está esta noche experimentando, bueno, sensaciones muy extrañas. La verdad que cuando hemos contactado con él al principio del programa, hemos escuchado en directo cómo saltaban los sensores y él se quedaba, bueno, perplejo porque efectivamente no cesaban, ¿no? Sí, sí. Prácticamente nada más llegar a la zona común, prácticamente es que aquí no hay nadie. Luego a las 2 de la noche me encontré aquí a un grupo de 5 jóvenes que se han unido aquí al grupo, pero bueno, están aquí en completo silencio. Están viendo como experimento, que por parte me ha venido bien, el no estar solo, pero bueno. Parece que afecta un poco la fenomenología, pero bueno, estamos aquí por mediación de la grabadora intentando contactar con esa entidad. Desconozco el origen. Creo que se ha metido una voz que pertenece al nombre, pero no estoy seguro. La tengo que pasar por el ordenador. Sí, yo le diría a Santiago que, bueno, nosotros conocemos a Luis La Guardia y la verdad que esta noche, no lo sé, quizás me equivoque, pero le noto en el tono de voz que hoy está como sufriendo, Sí, sí, lo notamos así. Cuando es una persona que está ya angustiado. Está ya harto de vivir estas situaciones, porque es una persona que se inmiscuye, se introduce en lugares presuntamente encantados y siempre lo hace de forma solitaria. Por tanto, no es algo hoy especial que se encuentre interviniendo en este programa y que esté solo en este lugar como es Belchite, sino que lo ha hecho en muchas ocasiones. Pero esta noche el tono de voz, de verdad, Luis, te vemos como asustado. No estoy a gusto, ¿no, Javier? Te aseguro que no estoy a gusto, ¿no? Es una sensación, a pesar que tengo la tranquilidad de que mañana no tengo que trabajar como en la otra ocasión en el programa de la noche de más allá, que me vino un poco más más corrido, porque al día siempre tenía que levantarme a las 7 de la mañana. Hoy no tengo tanta prisa y hace frío, pero bueno, estoy aquí refugiado en la fosa común y la verdad que por tema de frío no es, porque yo voy bien abrigado con forro polar y tal. Es que el lugar se las trae, ¿no? Sí, hombre, y con frío. Muy, no sé cómo decirte, no. Mira que estoy aquí a gusto, porque, bueno, incluso he obtenido parafonías que me han nombrado con mi nombre, con Luis, que es que aquí me siento a gusto, pido permiso para grabar y me siento así como en casa, pero esta noche no. Sí, no sé bien, ¿no? Se le nota. Yo le diría a Luis, si me permitís. Claro, claro. En la distancia, le diría a Luis a este compañero, que evidentemente ya tan con tantas horas de investigación a las espaldas, que en efecto, por una parte todos lo sabemos que el factor sugestión puede jugar malas pasadas. En el caso de Luis no lo creo porque es un investigador con muchas horas de vuelo, como se suele decir. Pero sí es cierto, y esto me lo he encontrado también yo en mis investigaciones, en más de una, que esa causa paranormal o causas paranormales que puedan estar actuando y operando en el lugar sí que pueden ejercer sobre el investigador o los investigadores una influencia, pueden ejercer una influencia. Yo recuerdo hace muy poco, visitando un edificio abandonado hace unas semanas, recuerdo uno de los miembros del grupo de investigación que se agobió terriblemente, que decía que alguien, algo invisible, le perseguía, que se sentía totalmente agobiado, y yo tuve que tranquilizarle, porque es que no dejaba de repetir lo mismo. Por tanto, en estos casos lo mejor que se puede hacer es templar los nervios y estar lo más tranquilo posible, sea por el factor de la sugestión que puede ser y que contribuya, o sea porque hay una causa paranormal que esté operando en este momento en ese lugar, ¿no? Sí, Luis. Sí. Sí, sí, bueno, que si vas a intervenir, que como ha hecho el comentario Santiago, si querías decir algo. Sí, pues nada, acaba de saltar otra vez el sensor y la verdad que no sé lo que quieren y tal, pero bueno, hablar de momento no tienen intención de hablar. Sí. Pero así que está impactado, ¿eh? Se ha escuchado. Sí, lo hemos oído, yo también lo he oído, Ya te digo al margen de todo, Santiago, sí. Es que Luis es un imán para este mundo del misterio, te lo digo en serio, ¿eh? Sí, ocurre, ocurre. Ocurre, hay investigadores que en efecto, puedo dar fe que hay investigadores en cuya presencia se producen muchos más fenómenos paranormales que en presencia de otros. El por qué no lo sabemos, lo desconocemos, pero sí es, en efecto, ocurre. Sí, Luis. Sí. Que te vemos muy, muy apagado, yo creo que muy asustado. Si no te encuentras, sí. Si no te encuentras cómodo, que bueno. No, voy a aguantar al menos una hora más, pero ya te digo, es una noche especial, me llevo muchas ganas y las tengo, pero es una noche rara, no es de las así habituales de las que estoy así a gusto, no. Bueno, vamos a dejar a Luis, dice va a estar un rato más, después intentaremos contactar de nuevo contigo, a ver qué depara lo que estás viviendo, lo que estás experimentando. Y bueno, a ver si te encuentras con otro ánimo, no tan caído, pero yo creo que es porque te ves como muy impactado con lo que hay mucha negatividad, sí. ¿no? No es miedo, pero sí, lo que está ocurriendo no es así de mi agrado, no me da confianza, no me transmite tranquilidad. ¿Sabes? Como si fuera una entidad negativa, no. Además, pues intento comunicarme a ver si le puedo ayudar y tal. No. Muy bien. Algo va mal. Bueno, pues te enviamos muchos ánimos. Repito, si sí. Te ves que no estás cómodo en este lugar por lo que estás viviendo esta noche, que no pasa nada, que tienes que dejarlo. Me parece correcto eso, Javier, ¿eh? Sí, sí. Me parece correcto porque el investigador es un ser humano, efectivamente. Y no es bueno apurar. Si el investigador, estando solo, se siente mal, y se siente mal de verdad, sí. Y le está afectando, lo mejor es lo que tú dices, es abandonar el experimento y nada más. Sí, porque algo está incidiendo sobre él. Claro, claro. Y de forma negativa, puede estar incidiendo una causa paranormal y provocarle un estado que le pueda llevar a un mal mayor, ¿no? Aún siendo una persona experimentada en estas lides, claro. La sensación ha sido, Javier, así interna, hacia digamos, un poco hacia la mente, como un hormigueo de decir, aquí me encuentro mal, como la iglesia, la iglesia de San Martín, siempre que entro, pues como si estuviera en mi casa, pero la iglesia de San Agustín y la fosa común, pues normalmente estaba experimentando la fosa común y nunca me he sentido a gusto, pero esta noche no estoy a gusto, ¿no? Pero bueno, voy a continuar intentando contactar con esa entidad, porque algo hay, porque el sensor lo está saltando, y aquí pues no hay maleza, yo estoy justo detrás del sensor y está saltando, correteando, igual está una niña, no sé. Bueno, lástima no tener una cámara de termovisión, eso sería lo suyo. No, más de verdad. Bueno, Luis, pues vamos a seguir, vamos a contactar contigo un poquito más tarde. Voy a dar un abrazo a Eugenio Carcallón. Sí, que también lo tenemos en otro cementerio. Estar con él. Sí, sí, mandarle un abrazo de mi parte. Claro, de tu parte. Muy bien, pues nada, Luis. Santiago. Un abrazo, Luis. Un abrazo y cuídate mucho, por favor. Tranquilo, Santiago. Un abrazo. Copérnico me ha enseñado muy bien. Un abrazo, Luis. Gracias, Santiago. A ti, hasta luego, un abrazo. Buenas noches. Adiós, Luis. Bueno, pues seguimos con Santiago Vázquez hablando de la muerte. José Fernando quiere también comentar. Buenas noches, don Santiago. Después de este, Hola, paréntesis que hemos hecho con Luis La Guardia, y la verdad que también nos ha impactado a todos lo que se está sufriendo en este momento, ¿no? Sí, a mí me ha impactado porque sus palabras destilan, en fin, una cierta tensión, ¿eh? Una cierta tensión. Santiago. Sí, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Para las personas que tenemos la convicción de que somos algo más que un montón de átomos que se mantienen unidos y reacciones químicas, para las personas que creemos realmente que dentro de cada uno de nosotros existe pues un alma, un espíritu, y que realmente lo que el cuerpo simplemente es pues la cárcel del alma, y que creemos que estamos aquí en esta vida para perfeccionarnos, para lo que los clásicos decían que era elevar el espíritu. Yo estoy convencido en este aspecto de que cuando descarne, pues eso que yo tengo interior y que no sé muy bien cómo explicar, pero que muchas veces me da la cara, por ejemplo, a mí en mi caso concreto, por ejemplo, cuando estoy dentro de una iglesia románica, una emoción que no sé describir, una relación con un ser superior que no sé muy bien describir. Sí. Yo creo que eso continuará después de mi fallecimiento. Ahora bien, la pregunta que yo te hago, fíjate, sé que soy y sé que se ve, pero ¿éramos antes de encarnar? Me preguntas mi opinión personal. Sí, sí, tu opinión personal, por supuesto. Yo soy un cristiano reencarnacionista. Apoposista. Perdón, casi que te haya respondido la pregunta, ¿no? Directamente y tajantemente. Teldar de Chardin. ¿Le suena, no? Sí, sí. Sí, claro que sí, claro ha que dicho sí. A este respecto, sobre este punto, que no somos seres que están teniendo una experiencia espiritual, sino que somos espíritus que están teniendo una experiencia terrenal. Es al revés. Exactamente, exactamente. Sí. Pero exactamente. Si eso fuese así, Santiago, ¿cuántas veces tendríamos que repetiros? Por ejemplo, una persona que se preocupa, que se perfecciona porque no quiere volver a encarnar, sin embargo, de esta manera no tenemos la certeza de que posteriormente no volviéramos otra vez a encarnar. Es que sabes lo que pasa, es un tema amplísimo, pero no se trata de que una vez que desencarnemos, y es decir, la muerte, y pasamos a ese otro lado, hay un periodo entre vidas, que por ejemplo dice Michael Newton en un libro maravilloso. Bueno, pues en efecto no se trata de que queramos o no queramos volver, es que la propia ley divina, si tenemos que volver porque tenemos deudas, aquí aludo al Padre Nuestro original, no las ofensas, que porque está cambiado, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la frase que aparece en los textos neotestamentarios originales. No las ofensas, que se han cambiado después. Pues bien, si uno tiene deudas, tiene que volver a bajar. O también, como señalan muchas doctrinas, si el espíritu quiere voluntariamente reencarnar o tomar materia para ayudar a la humanidad en instrucción espiritual y alumbrar a la humanidad. Estás aludiendo a la ley del karma. Lisa, claro, en efecto, estoy aludiendo a la ley de causa y efecto, claro que sí. Es que al decir soy cristiano reencarnacionista, esto en más de un oyente seguro que ha chocado, porque ¿cómo se puede ser cristiano y creer en la reencarnación si actualmente el cristianismo en todas sus vertientes enseña que solamente tenemos una sola existencia? Pero es que en los evangelios, que alguna vez hemos hablado de ello, hay alusiones a la reencarnación. Y es más, es una opinión muy personal, pero es más que evidente que Jesús de Nazaret conocía perfectamente la reencarnación, y en algunas de sus enseñanzas, en los textos no testamentarios, aparece la idea de la reencarnación o la creencia en la reencarnación. Hemos hablado alguna vez de ello aquí en este programa. Ciertamente, es decir, sí. Yo creo que en efecto hemos existido antes, no puede ser de otra forma, querido amigo, porque si no, no tendría sentido absolutamente nada. ¿Por qué un niño muere con 4 años de una enfermedad y otro señor muere con 98 años? Por ejemplo, como mi abuelo paterno con 105 años, que murió hace 4 años. ¡Con 105 años! ¿Por qué unas personas disfrutan de buena salud habitualmente en su vida y otras siempre enfermas? ¿Por qué unos pobres pobres y otros ricos riquísimos? Es decir, todo eso tiene que responder a algo. No, Dios no puede ser arbitrario, puede ser injusto. Tiene que ser justo. Y toda causa tiene su efecto, y todo efecto tiene su causa. Es decir, detrás de todo eso, de todos los sinsabores de la vida, detrás de todo lo que nos ocurre, tiene que haber una justificación. Si no se encuentra aquí, en la presente existencia, forzosamente tiene que encontrarse en otra existencia anterior. Hay una oración antigua en latín que hacía alusión al dios Jano, que era el dios de las puertas y que tiene que ver, por lo tanto, tenía una relación directa con el más allá y el más acá también, el más acá, que era Mors Janua Vitae, que significa la muerte es la puerta de la vida. Estás hablando, Santiago, estás hablando de la reencarnación. ¿Puedes hacer una diferenciación con la metempsicosis? Sí, esto es muy importante, además. Es muy importante hacerlo porque se suele confundir con mucha frecuencia. En la India lo tienen muy claro. En India lo tienen muy claro. Porque, claro, a mí más de una vez cuando he hablado de reencarnación como invitado en mi programa, en una conferencia, me preguntan eso. Me preguntan, pero entonces yo he sido un perro. Pero entonces yo cuando me muera puedo reencarnarme en una vaca. No, esto es metempsicosis, efectivamente. No, la reencarnación debe ser entendida como que un alma va ocupando diferentes cuerpos hasta que alcanza un nivel de purificación espiritual que no le obliga a volver a tomar materia en este mundo en el que vivimos, y asciende a dimensiones y a mundos superiores. Esto es la definición muy resumidamente y muy coloquialmente de la reencarnación. Pero siempre reencarnamos en cuerpo humano, en un cuerpo humano. Y no es que hayamos sido otra persona, nosotros no hemos sido otra persona. El alma va transmigrando de cuerpo en cuerpo y va purificándose, va perfeccionándose, va adquiriendo sabiduría, va limpiando sus deudas y poco a poco va escalando esa montaña espiritual hasta que llega a un nivel en el que no tiene nada le ata a este mundo. Es como decía Buda, que se sale de la rueda del samsara, el ciclo de renacimientos eterno, pues se sale de esa rueda y tiene que ascender ya a otras dimensiones espirituales, ya no en la tierra sino en otros mundos o dimensiones. Como decía San Pablo, yo muero todos los días. Todas las noches, más bien. Sí. Todas las noches. Sí, sí, perfecto. Santiago, sí. ¿Tú crees en lo que son las familias de espíritus? Me explico. Sí, las personas con las que nos son más allegadas a nosotros, más queridas, con las que pasamos nuestra vida, las personas que mueren antes que nosotros, familiares, y nos volvemos a juntar con ellos en la otra vida. ¿Crees que esta rueda continua se repite una vez tras otra? O sea, otra vez volvemos a encarnar y otra vez tenemos al mismo grupo, a la misma familia de espíritus cerca de nosotros. Sí, bueno, esto es una creencia, entre otras, de la doctrina espiritista, por un lado, que nos dice que en efecto los espíritus se atraen por afinidad y que se forman efectivamente, por decirlo así, familias de espíritus o grupos de espíritus que son simpáticos unos con otros, simpatía no porque se gasten bromas, sino por afinidad. Y se establecen esos círculos, esos grupos de espíritus que van reencarnando y que se van encontrando vida tras vida. Hay un libro que todos conoceréis del psiquiatra, que es un bestseller, es un libro muy conocido, del psiquiatra Brian Weiss, Lazos de Amor. En este libro efectivamente queda muy patente esto que estamos hablando, es decir, que uno se va encontrando vida tras vida. Tampoco hablamos de mil vidas, porque hay personas que dicen, entonces, ¿qué he vivido? ¿Mil o 1500 vidas? No, yo creo que con 20 o 18 vidas que hayamos tenido ya es más que suficiente como para no tener que volver aquí a tomar materia. Pero en ese libro queda muy patente las hipnosis regresivas de Brian Weiss a sus pacientes y cómo ellos cuentan que se van reencontrando, al igual que otro libro suyo, Muchas vidas, muchos maestros, que se van reencontrando con personas que ya han conocido o almas que les son afines. Entonces sí, mi opinión es que nos vamos encontrando con personas en nuestro entorno más cercano. Hablo de personas que son más cercanas a nosotros y que tienen una vinculación muy especial con nosotros. En efecto, yo creo que sí nos vamos reencontrando. Es muy posible y ocurre que a veces unos no tienen que ya reencarnar y por lo tanto no están encarnados sino están aquí, pero que allá, en el más allá, en ese hipotético más allá, pues sí nos volvemos a encontrar con ellos y nos volvemos a juntar con lo que es nuestra familia espiritual. Yo sí lo creo. Esta es una visión, y ellos lo dan como algo cierto, de la doctrina espiritista, es decir, que Allan Kardec habla de ello en sus libros, las familias de espíritus, espíritus simpáticos que por afinidad se atraen y se van juntando vida tras vida, y no solamente aquí, sino que en el más allá, también están en compañía unos de otros. Así es. Santiago, estos que ya no vuelven a encarnar y que sin embargo formarían parte de nuestra familia espiritual, podrían ser lo que se consideran espíritus guías, ¿no? Bueno, que un ser fallecido, por ejemplo un padre o una madre, pueda convertirse en nuestro espíritu guía, Yo personalmente, y viendo la, es decir, las opiniones, por ejemplo, de la teosofía, del espiritismo, de otras doctrinas, yo personalmente no lo creo, no lo creo. Ellos, en el más allá, tema realmente extenso, no están ociosos, no están inactivos, es decir, se están realizando una serie de actividades, se sigue aprendiendo en el más allá, se sigue aprendiendo, se siguen instruyendo los espíritus. Y por lo tanto, el ser guía de uno, que todos tenemos uno, todos tenemos un ser guía, uno o varios, depende de la misión de la persona, no es un familiar, no suele ser un familiar. Suelen ser espíritus de una gran elevación, espíritus muy sabios, y teniendo en cuenta la misión que tenga esa persona en la vida, si es una misión que de alguna forma tiene que ser pues importante y muy importante de cara pues a la humanidad, está, digamos, instruido por un ser guía o por varios seres guías muy elevados espiritualmente. Pero no, no suelen ser familiares. Otra cosa es que un familiar que ha muerto, que ha fallecido, que ha desencarnado, esté cerca de su hijo o que esté cerca de un nieto o de la familia en general. Esto es muy posible y se da con muchísima frecuencia. Puede estar presente siempre o puede ir y venir, por decirlo coloquialmente. Pero como ser guía, no lo creo, no lo creo. En Santiago, volviendo al tema de la reencarnación, es un tema bastante amplio. Yo también he leído en algún libro, también en una conferencia de algún budista, algún maestro budista, esto que suena un poco a mofa, pero decía que, por ejemplo, si en esta vida uno es guapo y abusa de esa belleza, la utiliza mal, sí, se reencarna en alguien muy feo, sí, y sufre luego, sí. Por ejemplo, José Fernando, que es una persona muy guapa, está aquí a lo mío, pues seguramente en la próxima que se reencarne pues será así, vamos, casi modo, ¿no? Esto cuando suena moja, pero yo lo he oído a varios maestros budistas de varias conferencias, tanto en Granada como en Murcia. Sí, sí, sí. Y es verdad, entonces no sé si eso, de verdad, sí. La verdad que obras mal, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Obras mal porque sí, eres demasiado narcisista o abusa, en fin, del amor, sí, sí, y tal. Yo te voy a contestar con una frase que escuché hace muchos años a una espiritista, una amiga mía, una mujer ya mayor, que sabía mucho, y claro, pues espiritista, pues conocía la doctrina espiritista realmente de una forma muy profunda. Decía que cada uno es castigado, vamos a entrecomillar lo de castigado, cada uno es castigado por donde ha pecado, en efecto. Es decir, si uno ha hecho mal uso de los dones que Dios le ha dado, la ley divina te pide cuentas y tienes que rendir unas cuentas, en efecto. Es decir, todo lo que hagamos, por eso es tan importante, y los maestros espirituales han incidido e inciden de una forma tan contundente en el comportamiento que decíamos hace unos minutos, que todo lo que hagamos genera un efecto. Si lo que hacemos es positivo, genera un efecto positivo, y si es negativo, el efecto es negativo. Por tanto, si uno abusa, tú pones el ejemplo de la belleza, si uno abusa de su belleza porque Dios se la ha dado y la utiliza mal, se utiliza para explotar esa belleza y para hacer, en definitiva, y para sembrar el mal, no nos quepa la menor duda que la ley divina le va a pedir cuentas a esa persona, y es muy posible que luego nazca bajo el cuerpo de una persona extremadamente fea. Pero no es un castigo, en realidad es una enseñanza. La reencarnación, aparte de para crecer espiritualmente y perfeccionarnos, está para enseñarnos, es decir, no es un castigo. El Dios castigador es el Yahvé de los ejércitos del Antiguo Testamento, el Dios colérico e iracundo. No, es un Dios poroso que enseña a través de esta causa-efecto, a través de la reencarnación, que determinadas cosas que el alma hace en su estado de encarnación, en su estado de materia, no debe hacer. Y por lo tanto, se le enseña que eso no se debe hacer. En este caso, ¿cómo? Pues naciendo en el cuerpo de una persona que es extremadamente fea, para que precisamente esa presunción, esa vanidad que ha podido calar en la persona en su anterior existencia, quede totalmente relegada a un segundo plano de una lección, sencillamente. Ya para terminar, solamente le diré a Santiago que muchos dicen que lo que realmente es fea es la muerte. ¿La muerte es fea? Sí. La muerte es fea. Yo más bien, Javier, diría que lo que es desagradable o feo, vamos a decir feo, es el sufrimiento. El sufrimiento, el ver a un ser querido o no querido, da igual, una persona que está sufriendo en una cama de un hospital, que por desgracia todos yo creo que hemos visto alguna vez, una persona que se está muriendo, eso es agonía, eso sí, eso es desagradable, ver cómo alguien sufre. Pero la muerte como ha hecho la protagonista de esta noche aquí en este programa, sí. La muerte, en mi opinión, es la liberación del alma. Es como cuando, antes hemos aludido a un ejemplo del aula, de la clase, o bien, yo pongo el ejemplo ahora de la cárcel, el preso que es condenado a 10 años de cárcel y llega el día de su liberación. Cuando llega ese día y se cumple la sentencia, y cumple, y ya sale a la calle, le invade una profunda alegría. Pero no antes, es que vuelvo a hacer hincapié, solamente cuando Dios nos llame, no busquemos nosotros la muerte nunca. Nunca, absolutamente. Para mí, Javier, la muerte no es fea. Oye. La muerte es sencillamente que el espíritu, el alma, abandona definitivamente el cuerpo se entierra o se incinera, y el alma sigue su evolución en el más allá. Oye. Es feo el sufrimiento, la agonía, pero la muerte como hecho. Bueno, para mí la muerte es sencillamente volver a casa. Claro, también, visto desde otro punto de vista, es volver a casa, claro, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Si la vida del alma es eterna y es su hábitat, el más allá, lo que conocemos como el más allá, es su hábitat y su lugar donde debe estar, en efecto, y volvemos a ver a nuestros seres queridos. Tantas veces, yo recuerdo unas emisiones que dedicamos a fenómenos paranormales que se producen en trance de muerte, y cómo hay personas que en ese trance de muerte, de repente una persona que está agonizando se queda mirando a un punto fijo en el espacio enfrente de él, en su habitación del hospital o de su casa, y dice que su padre está ahí, o su abuela, o un hijo que ha muerto, y se le ilumina el rostro, le irradia felicidad, e incluso mantiene una conversación con alguien invisible al que no vemos, pero que para él es real. Es decir, es un encuentro con nuestra casa y también con los seres queridos que han fallecido y que están ahí esperando a que llegue nuestro momento. Una pincelada de humor cabría ahora, diciendo que para un estudiante, un mal estudiante, se preguntaría si tras la muerte también habría que seguir estudiando, ¿no? Pero sí, yo creo, Javier, es una nota muy interesante. Yo creo, lo he dicho, creo, hace unos minutos, que efectivamente en el más allá seguimos estudiando. Lo que pasa es que no estamos sometidos a las necesidades tan gravosas y tan cuerpo material, realmente. Esto lo dicen los espíritus en sus comunicaciones, que el hecho de estar en la materia, en un cuerpo humano, encarnados o reencarnados en un cuerpo humano, realmente para el espíritu ya de por sí, es un gran sacrificio. Por tanto, el liberarnos, y esto lo dicen todas las personas que han tenido CMs, el hecho de liberarnos de este cuerpo material, pues realmente gozoso, pero siempre cuando Dios nos llame, en nuestro momento. No busquemos la muerte nunca, bajo un concepto. Bueno, recordamos como siempre esas páginas, esas webs, son en este caso www.másalladelarealidad.com o santiagovázquez.es. Muchas gracias. Yo, tanto que estamos hablando nosotros de la muerte, que ya estamos terminando, Santiago, no sé, ¿no? Esto es una nota más bien triste, y es que la gran pena de la muerte es que cuando llegue nuestra hora, por ejemplo, cuando llegue la hora de Santiago, sí que será una gran pérdida, porque personas tan inmensamente impresionantes como él tendrán que cruzar ese otro lado que no sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Todo son especulaciones, pero lo cierto es que daría, pero muchísima pena el perder a personas tan pesadas en este terreno, y en este caso con una calidad humana extraordinaria. Muchísimas gracias, mi querido Javier. No, es la verdad. Me has emocionado, y espero que ese paso a la otra vida, pues que Dios me dé muchos años para poder seguir disfrutando de, de tu amistad y seguir interviniendo en programas y con todos vosotros, como no, y con todos los oyentes. Que así sea, ojalá. Por cierto, ya este cuarto congreso internacional Vida Después de la Vida, que se va a celebrar en Albacete mañana y pasado, ¿cuándo tienes la conferencia tú? Pues mi conferencia es a las 12:45 de la mañana. ¿De mañana ya sábado? Bueno, de mañana, sí. Ya estamos en sábado. De hoy sábado, efectivamente. Y el título de la conferencia es De la parapsicología racionalista a la parapsicología trascendental. Bueno, hay un tema. Un tema realmente extraordinario, pero bueno, hay también otras conferencias muy, muy interesantes. Muy bien. Pues nada, que vaya todo fenomenalmente bien. Muchísimas gracias, Javier. Nosotros seguimos aquí y a ti te dejamos descansar, que ya es hora. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Felicitarte, Javier, por este programa tan interesante en este especial Noche de Difuntos, ¿no? Del más allá. Gracias a vosotros, a los compañeros y a los que intervenís a través del teléfono, o sea que... Un placer, como siempre, Javier, un placer. Maravilloso. Santiago, un placer. Lo dicho, fuerte abrazo, amigo. Un muy fuerte abrazo para ti y para todos. Buenas noches. Y para todos los siguientes, buenas noches.